martes 30 de agosto del año 2016. Ustedes de ya puede comunicarse, escribirnos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Estas son nuestras vías de contacto vía WhatsApp, vía también mensajería de texto tradicional, o si usan redes sociales como el Twitter, usted nos escribe a @surmientras, por ahí podemos leer también sus mensajes. Nos gusta que coloquen su nombre para irnos conociendo, particularmente aquellos usuarios que son nuevos o que por primera vez escriben y tienen tiempo escuchando el programa. Por ahí conocemos por lo menos de nombre a muchos usuarios que nos están siguiendo desde que este programa arrancó hace ya casi 6 años. En septiembre vamos a cumplir 6 años allí transmitiendo en vivo desde la Radio del Sur. Así que estamos contentos de este nuevo día y vamos a empezar invitándolos a todos y todas esta mañana gloriosa de martes 30 de agosto a seguir transformando esta Venezuela y a llenarla de paz. Va a haber movilizaciones el día de hoy. Ustedes saben que estamos viviendo acciones también desestabilizadoras, que se están preparando planes desestabilizadores, y bueno, ya han sido capturadas varias personas, ¿no? Hablábamos ayer de 2 jóvenes trabajadores de la Polar que tenían allí unas réplicas de armas y tenían unas Glock también para ejecutar ese tipo de acciones violentas, que estaban en Valencia y venían a la marcha que convocó la Mesa de la Unidad para el 1 de septiembre. Bueno, ayer el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela estuvo hablando sobre una serie de movilizaciones que tendrá la revolución venezolana, el pueblo revolucionario, pero anunciaba también que el día de ayer lunes fue detenido el dirigente del partido de oposición, Voluntad Popular, uno de los partidos más violentos que se han constituido en los últimos tiempos, el señor John Goicochea, quien tenía cordones detonantes para explosivos, decía Diosdado Cabello esa información a través de esa rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Manifestaba además que los elementos explosivos que tenía el dirigente opositor en su poder serían usados en la marcha que está convocada para este jueves 1 de septiembre. Decía también Diosdado que Goicochea ha recibido órdenes del gobierno de Estados Unidos para buscar sangre. Fue entrenado pues por el imperio estadounidense durante años. Ustedes saben que él no ha vivido aquí, él se ha ido y le dieron hasta un premio por ahí, ¿no? Y ha sido desde muy chamo una de las fichas principales de Estados Unidos para activar a esos grupos violentos que se han constituido ahora en ese partido Voluntad Popular y que son la carne de cañón. La mayoría de esos chamos, ¿no?, son conquistados por estos grupos, por lo que ofrece Estados Unidos, los preparan con actividades paramilitares, los entrenan y luego, bueno, ellos se convierten en los victimarios de su propia gente, ¿no? Porque ellos van a intentar, y por eso nosotros debemos estar bien pendientes, generar violencia, así como hicieron las guarimbas. Bueno, no sé si vieron ayer, espero que lo hayan visto, los que no lo conocían y los que nos gusta tanto ese documental, lo hayan visto nuevamente, Puente y algunos claves de una masacre, un documental de Ángel Palacios durante el golpe grabado, filmado con documentos, ¿no?, visual de lo que ocurrió durante ese golpe del año 2002, cómo se preparó toda la masacre de esa movilización que fue convocada a marchar por parte de la oposición y que fue llevada, esa gente fue llevada como borrego hasta el centro de Caracas, donde estaban pacíficamente manifestándose el pueblo revolucionario, y desde las azoteas ya se habían activado distintos francotiradores. Estaba la policía metropolitana del señor Alfredo Peña bien activo allí en las calles con las ballenas, con sus armas, para reprimir a ese pueblo revolucionario que también se estaba defendiendo, ¿no?, de todas las actitudes golpistas de estos sectores. Entonces, bueno, el señor John Goicochea ha sido detenido el día de ayer. Vamos a escuchar, en medio de todo lo que va a ocurrir el 1 de septiembre, vamos a escuchar el comunicado del despacho del Viceministerio para América del Norte de Venezuela, manifestando además su rechazo a unas declaraciones injerencistas del portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, John Kirby, en contra de Venezuela. Escuchamos el comunicado íntegro contra esas declaraciones injerencistas. República Bolivariana de Venezuela, Despacho del Viceministro para América del Norte. Comunicado. El despacho del Viceministro para América del Norte rechaza categóricamente las insolentes declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, John Kirby, que pretende dar órdenes a una nación libre, soberana e independiente en franca violación de la legalidad internacional. Ha quedado en evidencia la marca y autoría del golpe de Estado planificado para este venidero 1 de septiembre de 2016 en Venezuela, que en complicidad con la oposición antidemocrática y la derecha internacional, intenta reeditar el gravoso expediente de agresiones y muerte que ya en el año 2002 derrotó con valentía y dignidad el pueblo venezolano. Estas declaraciones, que retoman las exactas palabras del gobierno de George W. Bush en 2002, cuando atentó contra el orden legítimo y constitucional en Venezuela, alientan y promueven a los factores violentos, extremistas y antidemocráticos en Venezuela, que ya perpetraron crímenes contra la vida de nuestros ciudadanos, y ahora promueven acciones de naturaleza terrorista y atentan contra la paz de la República, con el amparo y el apoyo irresponsable del gobierno imperial. El gobierno del presidente Barack Hussein Obama, en sus postrimerías, procura la inestabilidad de Venezuela y de la región para legitimar sus planes imperiales contra la paz y el desarrollo de los pueblos. La República Bolivariana de Venezuela alerta a la comunidad internacional y responsabiliza directamente al gobierno estadounidense de estos planes conspirativos, que encontrarán en el pueblo venezolano una muralla infranqueable de moral y heroísmo para derrotar sus acciones violentas en esta patria de hombres y mujeres antiimperialistas. Con nuestro libertador Simón Bolívar decimos: el amor por la patria vencerá. Caracas, 29 de agosto de 2016. Bueno, parte de ese comunicado que ha presentado también el gobierno venezolano, ese despacho del Viceministerio de, para América del Norte, en función a las declaraciones de John Kirby. Estamos en medio, señores y señoras, usuarios y usuarios, de procesos desestabilizadores en nuestra América. Venezuela es uno de esos focos para poder potenciar los golpes que se están dando a lo largo y ancho de nuestro procesos, ¿no?, revolucionarios, de transformación, algunos países progresistas, otros como en Venezuela, cargados de revolución. Nosotros debemos alertar sobre esas estrategias. Se quiere reeditar el Plan Cóndor en nuestro continente y nosotros debemos frenarlos como pueblo. Por eso, el día de hoy, martes, todas las fuerzas revolucionarias van a las calles a marchar pacíficamente en rechazo a las pretensiones de Estados Unidos y también en favor, ¿no?, de la paz. Vamos a escuchar las declaraciones que ofreció ayer para la radio de el Sur Jeffrey Argüello. Él es integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, vocero de prensa de esta tolda política. Nos explicaba la ruta de esta movilización. La ruta es muy sencilla. Partimos desde la Plaza Maternidad, caminamos todo lo que es Capuchinos, toda la Avenida San Martín, caminamos toda la Avenida San Martín, llegamos a la esquina de Angelitos, cruzamos vía Plaza Miranda, después que llegamos a Plaza Miranda, cruzamos frente a la Avenida Baral, donde está el Saime, y allí llegamos, por supuesto, a la Plaza Caracas. Allí va a haber, por supuesto, una cadeneta de hombres y mujeres de milicianos que la semana pasada se juramentaron los milicianos y milicianas del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes decidieron dar un paso adelante para defender la patria y defender la revolución bolivariana. Pero cualquier información, cualquier duda que ustedes tengan, nos pueden escribir o nos pueden seguir también en nuestra cuenta en Twitter, en Instagram o en Facebook, que es @PartidoPSUPISOCCS. Bueno, parte de esa ruta que nos va a llevar desde la Plaza Maternidad, allí en San Martín, recorriendo Caracas para poder demostrar la fuerza del pueblo venezolano, un pueblo que ha sabido defender su revolución. Nosotros hemos sabido defender la revolución y también lo hacemos de manera pacífica. Decía Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que el pueblo está activo en cada una de las calles de nuestro país defendiendo el gobierno, el legado además del comandante Hugo Chávez y el gobierno que dirige el presidente Nicolás Maduro. Queremos informar que la revolución bolivariana, en vista del llamado que ha hecho la derecha venezolana a la subversión y a derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro para el 1 de septiembre, nosotros vamos a estar en la calle. De hecho, hemos estado en la calle todos los días. Vamos a una actividad aquí en Barinas, pero vamos a estar en Caracas. Vamos a estar en Caracas el miércoles y jueves. Estaremos en las calles de Caracas defendiendo y nosotros los liderazgos acompañando a nuestro pueblo en la defensa de Caracas como bastión principal del poder y de la revolución bolivariana, y estaremos nosotros acompañando a nuestro pueblo en las calles miércoles y jueves y los días que sea necesario hasta que la derecha entienda que no nos vamos a ir por esa vía. Si ustedes quieren ser presidente, bueno, hagan lo que tienen que hacer, ganen elecciones. El presidente Maduro ganó una elección el 14 de abril del año 2013 y ustedes no han respetado los resultados. Hablaron de un referéndum, no han cumplido con las normas establecidas en la Constitución y en la ley. Y además queremos desde aquí volver a decirle al municipio Libertador, no va a entrar la derecha venezolana. Bueno, ahí estaba, ¿no? Así que todo el mundo a las calles, 8:16 minutos de la mañana, tempranito, estamos mientras escuchamos los audios, ustedes también comparten allí en su casa, en sus trabajos. Nosotros estamos también paralelo conversando con un hermano también de nuestra América, de nuestra Suramérica, hermano, también de la revolución de Venezuela y bueno, de nuestras luchas desde los procesos de independencia hasta ahora. Estamos viviendo procesos de independencia importantes. Le damos la bienvenida a Guillermo Bermejo, activista por los derechos humanos, peruano, hermano latinoamericano, activista por los derechos humanos y sociales. Guillermo, que es perseguido político además de ese fujimorismo, bueno, de Alan García, de los gobiernos de derecha que ha tenido el Perú, y que es un hombre que ha venido hasta Venezuela, ya él nos va a contar toda esa historia, ha venido a Venezuela donde me contaba fuera del aire, ha sido bien recibido, porque bueno, los casos de persecución política en nuestra América, Guillermo, son lamentables, ¿no? La verdadera persecución política, los casos de que se montan contra ciudadanos como tú, que vienen dando una batalla, una lucha en defensa de un pueblo que así lo requiere y que posteriormente, bueno, se les acusa de terrorismo o se les montan este tipo de causas para llevarlos a prisión de manera injusta. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido a la Radio del Sur aquí en Caracas. Bueno, encantado de estar aquí en Venezuela y en la Radio del Sur. Un gusto tenerte acá, te habíamos estado siguiendo allí por Twitter y bueno, estábamos intentando y vamos a decir, hay que llevar a Guillermo a la radio. Álvaro Susarini, que es nuestro productor, lo ha logrado y queremos en principio, Guillermo, bueno, que le cuentes al pueblo venezolano cuál es tu historia, quién es Guillermo Bermejo, qué hace en Venezuela. Yo adelanto algunas cositas, pero nada como el verdadero protagonista de esta historia para que el pueblo venezolano entienda, ¿no? Lo que ha venido pasando en nuestra América con la persecución política. Bueno, yo soy un dirigente político en el Perú desde la época de la lucha contra la dictadura de Fujimori. Ahí, bueno, los que saben, la dictadura de Fujimori tiene miles de desaparecidos, secuestrados, asesinados, torturados, mujeres violadas. Y bueno, nosotros somos de esa generación que acabó con la dictadura de Fujimori. Ya en esa época intentaron dos veces secuestrar, ¿no? Secuestrarme y que no lo lograron por la movilización del barrio, ¿no? Luego, a partir de la caída de la dictadura, luchamos contra los tratados de libre comercio, que era lo correcto. Yo soy un hombre socialista, revolucionario, yo no lo oculto jamás. Mis simpatías con el proceso bolivariano, chavista, tampoco es objeto de esconder nada. Y bueno, ya en el gobierno de Alan García, en el segundo gobierno de Alan García, se me hace un operativo en la casa con más de 100 policías. Me persiguen por las calles intentando dispararme. Yo me he detenido porque, bueno, por suerte hubo prensa que en teoría venía a cubrir la detención del máximo terrorista del país. Nos acusaban absurdamente de intentar atentar contra la embajada de los Estados Unidos. Y luego las investigaciones, tanto policiales como judiciales como periodísticas, demostraron que era un psicosocial del gobierno de Alan García, porque estaban haciendo unos negocios turbios con el tema de seguridad de Palacio de Gobierno. Esa primera acusación se cayó. Y yo pensé, humildemente, que bueno, la cosa terminaba ahí, que era una locura del gobierno. Intentamos judicializar el proceso contra Alan García, pero bueno, el Poder Judicial peruano es otra historia. Y en el gobierno de Ollanta Humala, hace unos años, nosotros comenzamos a luchar por evitar la construcción de una base militar norteamericana en la selva peruana. Me invitó la población del Braem, se les llama así porque son los valles del río Apurímac Yene. Y bueno, comenzamos a dar una batalla realmente pacífica, ¿no? Nosotros no tomamos ninguna carretera, no rompimos nada, no matamos a nadie, no incendiamos nada. Y yo digo esto porque aquí los amigos de las guarimbas Leopoldo López y su gente, en países como el mío estarían presos de por vida, ¿no? Claro. O sea, por las barbaridades que han cometido aquí. Bueno, nosotros allá optamos por la asamblea popular, llamamos asambleas comunales, distrito por distrito, comuna por comuna, y hicimos público la denuncia a algunos medios internacionales, porque tanto hablamos de libertad de expresión, y en Perú absolutamente a ningún medio de comunicación le interesó la lucha de esta gente para que no le quitaran sus tierras, para construir una base norteamericana, pero la prensa internacional accedió a sacar algunas notas. Y bueno, evitamos la construcción de la base militar. Y evitamos también la errada y terrible política de la erradicación compulsiva del hoja de coca. Tú sabes, sí. Evo Morales es el único que tiene números azules de los países productores de hoja de coca, donde no se produce cocaína ya. Uh-huh. El Perú ha pasado a ser el primer productor de cocaína en el mundo. La política de erradicación va contra el campesino, pero no va contra el narcotraficante. Claro. Y nosotros logramos que se frenara la erradicación de cocaína. Ahí van dos. Y lo tercero, que en esa zona aún quedan rezagos de lo que fue Sendero Luminoso, pero bajo el pretexto de este combate, que estamos de acuerdo, si quieren acabar con la violencia, acábenla, pero no contra la comunidad. Exactamente. Se llenaron una serie de bases militares que ponían a la población civil como escudos humanos, y los bombardeos afectaban las fincas, nosotros le llamamos chacritas a las fincas, de los campesinos, matándole animalitos, matándole lo que sembraban, rompiéndole las casas, haciendo huir a la gente de la zona. Esas tres cosas las logramos, dijimos no, o sea, esto no puede seguir sucediendo aquí. Y bueno, a los días de que triunfamos con esto, lanzamos nuestra campaña electoral, porque nuestra idea era participar en las elecciones del 2011. Yo llegué a ser precandidato presidencial en el Perú, porque hasta ahí me dejaron llegar. Inmediatamente, en Lima ya, saliendo de una movilización en apoyo a la revolución bolivariana, un vehículo polarizado, bajaron 10 tipos, a la antigua, como decimos nosotros, sin placa, me cogieron a golpe y me metieron a un calabozo durante 17 días. Un calabozo que medía 2x2, infestado de ratas, y yo no tuve ningún contacto con el mundo durante 11 días. Cuando me enteré de que se me acusaba, era una cosa hasta risible, ¿no? Que me había reunido con los mandos de Sendero Luminoso en el Urae, que había un video y había un acta de sujeción firmada por mí. El proceso judicial tiene un año y medio casi. Ajá. Seguimos esperando que muestren el video, seguimos esperando que muestren el acta de sujeción. Yo lo estoy reclamando, ¿no? Yo quiero que lo saquen, que lo muestren, ¿no? Porque si esas son las pruebas que tienen contra mí, bueno, genial. Luego, en el Perú todavía se dan unos mecanismos de la Inquisición, ¿no? Te detienen a ti y en el susto te hacen firmar las cosas. Entonces tú firmas que viste a fulano, a Álvaro, al otro, haciendo cualquier cosa ilegal. Claro, en el momento tú lo firmas porque estás con el miedo, ¿no es cierto? Uh-huh. Con eso es suficiente para que te abran un proceso judicial. Claro, y en medio de la intimidación, ¿no, Guillermo? ¿Qué es lo que tú dices? La manera como abordan, ¿no? Yo estaba leyendo que había una serie de testigos sin rostro. Sin rostro. Que es muy tradicional, muy típico de los procesos dictatoriales, de los procesos también de gobiernos neoliberales, uh-huh. ¿no? Donde se ejecutan este tipo de juicios, donde la persona que está siendo atacada no tiene derecho prácticamente a la defensa, no conoce quiénes lo acusan. Y además, como tú dices, se firman documentos, se le hace firmar documentos a una serie de personas bajo amenaza, ¿no? Y así esas personas luego comienzan a retirarse de los juicios. Leía así que es. Hubo varios testigos, entre comillas, esos testigos sin rostro que decidieron no seguir o en ni el siquiera juicio, aparecieron. No aparecieron. Y lo otro que es tragicómico, como digo yo, es que estos testigos sin rostro cobran. Ah. O sea, tú les pagas, ellos están libres y ellos te tienen preso a ti. Ellos sí son parte de Sendero, pero están libres. Claro. Y cobran. Entonces tú dices, ¿qué pasó? Y bueno, los reportajes periodísticos de estos últimos meses en Perú han demostrado que el manejo de información de inteligencia es una cuestión de la corrupción más absoluta, que pone en indefensión a nuestros propios soldados en Perú, pero además que termina metiendo preso una serie de gente que no tiene ningún tema ahí. Claro, es una venganza política, como digo yo. Nosotros les tumbamos una base militar norteamericana, no es poco, ¿no? Les evitamos que gasten irresponsablemente en una erradicación que solo perjudica al campesino. ¿Tú sabes la cantidad de plata que hay ahí, compañera? O sea, la cantidad de plata que han perdido estos tipos solamente en el negocio. Claro. Además del tema geopolítico, militar, de seguirse metiendo a las selvas nuestras, porque el proceso final de ellos de colonizar nuevamente nuestras patrias es el Amazonas. Claro. Es la Amazonía, es la riqueza petrolera, hidrocarburos y de agua. Y en el Perú, claro, es terrible, porque si tú lees, en estos días, yo ayer hice un post en Facebook y le decía a la gente, Ollantumala nos dejó 100 y pico de militares en norteamericanos en el Perú. El año pasado, para septiembre, 3,000 marines llegaron al Perú. Y hoy día PPK, hace unos días nada más, en la Gaceta Oficial del Peruano, dice que vienen 10 oficiales norteamericanos a hablar con el Ministerio de Defensa para normativizar y operativizar el presupuesto del año 2017 en materia de defensa en el Perú. O sea, no sé si no somos una colonia, pero ¿cómo nos parecemos, no? Claro. Porque ahora vienen oficiales de Estados Unidos al Perú a manejar el presupuesto del Ministerio de Defensa, que tiene que ver con todo el área militar y policial de la patria, ¿no? Claro, parte del entreguismo, ¿no, Guillermo? En medio de toda esa situación, porque también el tiempo es corto, pero queremos como a poder aprovechar que estás aquí. En medio de toda esa situación, tú te vienes a Venezuela, estás en una condición también de refugiado, ¿no? Así entiendo, es. Que se te ha prestado todo el acompañamiento para poder tener esa categoría que es necesaria. Uh-huh. La tranquilidad, que no, además. La tranquilidad de poder estar en un país como Venezuela que puede brindar ese tipo de acompañamiento y apoyo. Pero siempre hay expectativas de poder volver a la patria donde uno nace, ¿no? Esa necesidad de poder retornar al país. ¿Qué se está haciendo, Guillermo, en tu caso, desde los movimientos sociales, desde las organizaciones quizás de derechos humanos, para que Guillermo Bermejo pueda volver al Perú? ¿Hay acciones activas en este momento para atender tu situación desde el Perú? Sí, dos cosas. Primero, el agradecimiento completo a Venezuela, a tanto al gobierno como al pueblo de Venezuela, que me ha tenido como un hijo más, ¿no? Que me ha dado la tranquilidad que yo necesitaba, porque yo vengo a pedir asilo aquí a Venezuela por la persecución en el país. Yo, después de que me sacan de prisión, la hostilidad policial a mí me demostraba que me iban a matar. Y yo vine aquí porque Venezuela es un país que respeta los derechos humanos. Acá hay millones, miles de personas que están aquí huyendo de la guerra en Colombia o viniendo desde otros lugares del mundo en situaciones iguales o peores que la mía. Y lo segundo, sí, hay una campaña de solidaridad muy bonita. De verdad, a mí me ha sorprendido. Han habido plantones en frente al Poder Judicial. Se han presentado cartas firmadas por cientos de personas exigiendo que de una vez termine esta locura, porque no tiene ningún sentido el juicio. No existen las famosas pruebas. Hay testigos sin rostro que se van retirando del caso y yo quiero volver. Yo le he hecho el reto al gobierno. Si ustedes permiten que yo pueda regresar con la tranquilidad del caso, yo mañana mismo me monto en un burro y yo regreso a mi patria, porque yo, claro, tengo que volver ahí a dar la pelea correspondiente, tanto en materia legal como en materia política. Claro. Mi país necesita de mucho esfuerzo, y yo me voy, cuando me vaya, me voy a ir enriquecido de una experiencia maravillosa, que es haber vivido en Venezuela en una época donde el imperialismo lo está atacando, la oligarquía lo está atacando, y es un aprendizaje que no tiene precio, ¿no? Claro. Te consulto además de ese proceso, Guillermo. ¿Qué expectativas también tener del pueblo peruano, no? Porque vimos hace poquito un proceso electoral, nuevamente un rostro conocido, la hija de uno de los uh-huh. hombres que más persecuciones ha ejecutado en el Perú, el señor, no se llama el señor, el genocida de Fujimori, sí, el dictador de Fujimori, su hija fue candidata política, estuvo muy poquito paso de ganar, ¿no? Y mucha gente alertaba sobre lo que significaría que Keiko Fujimori se convirtiera en presidenta, pero ha llegado también otro personaje, Pedro Pablo Kuczynski, un hombre también con unas alianzas muy fuertes, como tú estás mencionando, con Estados Unidos, muy ligado al neoliberalismo, y un pueblo peruano que de alguna u otra forma se debe haber sentido muy ofendido y muy muy molesto por lo que dejó de hacer Ollantumala, ¿no? Que en su momento fue una gran esperanza, incluso para nosotros acá en Venezuela, cuando Ollanta se presenta como candidato presidencial en ese entonces, era como la figura en ese momento vinculada a la izquierda, que todos decíamos, bueno, el Perú puede salir, ¿no?, del foso. ¿Cómo ves el pueblo peruano luego de ese proceso electoral? Tú decías algo fundamental casi al final de lo que acabas de mencionar, la decepción de Ollantumala generó que en la primera vuelta electoral, por ejemplo, el 37% de la población o no fuera a votar o votara blanco viciado, ¿no? Este fue un proceso lleno de irregularidades, ¿no? Sacaron de carrera a dos candidatos que estaban ahí peleando, y luego quedó especial para lo que quería la derecha peruana, ¿no? Que quedará entre PPK y Keiko. Lo que ellos no terminan de entender es que su supuesta popularidad está basada en nubes, ¿no? Uh-huh. Hay más de un tercio del país que no está de acuerdo ni siquiera con el proceso electoral que acaba de terminar. Y es el pueblo que se va a tirar a las calles dentro de poco, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, allá la izquierda dilapidó sus esfuerzos, ¿no? En tres candidaturas que no funcionaron. una peligrosísima, ¿no? La izquierda del Frente Amplio. Yo soy muy crítico con los compañeros porque lamentablemente toda la campaña se dedicaron a hablar mal de Venezuela para intentar salir en los medios de comunicación. Y uno no puede ser revolucionario ni patriota con miedo. Claro. Uno no puede demostrarle miedo al enemigo, uno tiene que pelear con ellos. Además, les dieron tribuna. Y no tienen ningún derecho a hablar mal de Venezuela prestándose una campaña diseñada por la derecha. Además, lamentablemente esa izquierda está muy infiltrada por la USAID, por las ONGs, ¿no? Que por aquí también pululan algunas, ¿no? Bueno, esas están allá y son como repetidoras, ¿no? De lo que se dice en Venezuela acá desde la derecha se repite allá desde la izquierda. Eso es inaceptable para nosotros. Pero hay que mirar con esperanza el asunto. El neoliberalismo donde ha llegado ha fracasado, ¿no? Uno ve la experiencia chilena o argentina y es cuestión de tiempo nomás ver cómo el péndulo de la historia vuelve hacia la izquierda. La derecha no tiene nada que ofrecerle a los pueblos, tampoco el mío, ¿no? Y hay que recordar que en Perú hay 220 luchas sociales, ¿no? La gente está en las calles, o sea, no para protestar porque se me antoja sacar un presidente ni porque no me gusta la cara del presidente. En Perú se lucha por la tierra, porque viene las transnacionales y le quitan el territorio a los peruanos. Más del 25% de la sierra y la costa está lotizada para las transnacionales. El 75% de la selva amazónica está lotizada para las transnacionales. En mi país se pelea por eso. Nos falta todavía encaminar la organización política que lleve los cambios sociales que la patria necesita. Pero vamos para allá. Es el futuro, es la historia de América. La historia de América va a ser la de la liberación o el sometimiento total. Y entre vencer y morir, decía el comandante Chávez, es necesario vencer, ¿no? Es nuestra obligación vencer y vamos a vencer. Vamos a ir cerrando, Guillermo. Bueno, lamentablemente el tiempo es corto, sí, pero tranquilo. Creo que vamos a tener muchas más oportunidades de invitarte a ti, a la comunidad peruana que también vive en Venezuela. Seguro. No sé si has tenido esa posibilidad, seguramente sí, de reunirte con ellos, de conversar. Yo he conocido varios, tengo muchos amigos peruanos, venezolanos, que se vinieron incluso huyendo de ese proceso terrible que fue la dictadura de Alberto Fujimori. Me hice muy amigo de ellos, vivieron en Venezuela, son peruanos venezolanos, y ellos me llevaron al Perú. Yo tuve la oportunidad de ir al Perú una vez, en 2010, en 2011, y vi, ¿no?, la realidad de los medios, cómo es muy amarillista, cómo mienten sobre los procesos. En medio de eso, Guillermo, ¿cómo está también la relación de nuestros pueblos? Tú que estás aquí con la comunidad peruana, ¿cómo ves también ese proceso de alianzas de nuestra americana para poder vencer a ese imperialismo que todavía está por allí campando? Bueno, aquí con la comunidad peruana hicimos justamente, cuando vinieron las tropas militares al Perú, hicimos un plantón en la Plaza Bolívar, si no me equivoco, ¿verdad? Muy motivado, además, el acompañamiento de otras comunidades colombianas, los haitianos, porque la patria es una. Claro. A nosotros las fronteras nos las hicieron las oligarquías, ¿no? Para dividir a nuestros pueblos, para enfrentarnos, para hacernos ver diferencias que no existen. ¿No? Estamos en Guarena, ¿no?, con los compañeros, y es un barrio tan barrio como el barrio de donde yo vengo. Claro. ¿No? Y desde el Perú también, ¿no? El apoyo a la Revolución Bolivariana. El primero de septiembre, las organizaciones sociales en Perú van a hacer un plantón, como le llamamos nosotros, en la embajada de Venezuela, porque allá la derecha peruana, recuerda, Kuczynski acaba de recibir a Capriles. Es una cosa que nos llena de vergüenza a todos los peruanos, y perdón por esa al pueblo venezolano, ¿no? A nombre de millones de peruanos que queremos la revolución bolivariana, disculpen, ¿no? Ese presidente no nos representa en muchos temas, entre ellos en el tema Venezuela. Y la derecha venezolana, la derecha peruana, el APRA, el fujimorismo, todos estos impresentables de la política, corruptos y asesinos, marchan en contra de Maduro. Entonces, las organizaciones sociales peruanas, políticas de izquierda, revolucionarias, van a movilizarse el primero de septiembre en solidaridad con el proceso revolucionario en Venezuela. Así que esa hermandad siempre va a existir, ¿no? Donde haya, el Che Guevara siempre planteaba eso, ¿no? Donde se levante una bandera de libertad, y estamos todos los pueblos. Nosotros somos soldados de la patria grande, somos compañeros donde estemos, somos venezolanos luchando en Venezuela, en Colombia, colombianos, en Perú, peruanos. Así que nuestra hermandad está más allá de esas fronteras que nos han querido imponer, soñando el sueño de Bolívar y del Che Guevara, ¿no? Para cerrar, Guillermo, sabemos de tu lucha, de tu esfuerzo, de tu lucha que es una lucha compartida, como bien dices, un pueblo peruano que está activo, aunque los medios o las transnacionales no lo cuenten. Nosotros sabemos que es un pueblo que está en las calles constantemente. ¿Cuál sería el mensaje que tú le envías para romper? Estamos rompiendo fronteras también comunicacionales, y estamos seguros que de alguna manera llegamos al Perú, ¿no? A través de internet y todas las ondas hercianas. ¿Cuál sería el mensaje que tú le mandas como ciudadano peruano, como ciudadano de nuestra América, a ese pueblo que te escucha que está conociendo quizás también hoy a Guillermo, un poquito de ese Guillermo que está siendo perseguido y que está en una Venezuela que lo ampara. ¿Cuál es ese mensaje para ello? ¿Cuál es tu mayor deseo, Guillermo, en estos momentos? Bueno, decirle a mis hermanos, a mis compañeros, a mis camaradas peruanos que pronto voy a volver, ¿no? Yo voy a afrontar este final de juicio como sea, ¿no? Me toque estar en libertad o me toque estar en prisión, yo les voy a regalar ese gusto al gobierno peruano, solamente para desbaratar todas sus mentiras. Y que en vez de estar sacando cara por criminales en otros países, recuerden que aquí en Venezuela, ¿no?, en esta Venezuela bolivariana y chavista, hay un peruano que está perseguido por la justicia de ese país, ¿no?, en un país donde todavía la justicia funciona como en la Inquisición, y que vamos a seguir luchando de aquí al 2021, que son las próximas elecciones, por la segunda y definitiva independencia de nuestra patria. Nosotros cumplimos 200 años de independencia en 2021 y estamos completamente seguros que vamos a cumplir con nuestra misión, ¿no?, que el socialismo llegue a la patria. Y eso va a significar nuestra segunda y verdadera independencia. Así, Guillermo, un gusto tenerte aquí, a ti, a todos los compañeros que están aquí calladitos, pero están bien atentos, parte de ese abrazo, ¿no?, que uno no se da de hermano a través de este tipo de conversaciones. Y bueno, un gusto conocerte, tenerte por acá, saber que estás bien, que sí. Estás enfrentando con mucha valentía también toda esta injusticia que se está cometiendo en tu contra, y así como tú, sabemos que muchos hombres y mujeres de nuestra patria que son verdaderos perseguidos políticos tienen la misma capacidad, ¿no?, para enfrentar cualquier tipo de arremetida. Así que mucho éxito, bienvenido siempre a Venezuela, qué lindo poder contar con tu valentía, tu esfuerzo, tu cariño por la Revolución Bolivariana. Y bueno, vaya también desde acá nuestro abrazo a todos los compañeros peruanos que están allí en sintonía y que sabemos, ¿no?, que tenemos el trabajo, es duro, es difícil, es complejo, nos intentarán dividir, pero estamos listos para vencer, como tú bien decías. Guillermo Bermejo, hermano de la patria grande, hijo también del Perú, de Venezuela, es perseguido político, está en nuestra patria recibiendo ese acompañamiento, es como refugiado, pero esperanzado también que próximamente tendrá su asilo aquí en nuestro país, y posteriormente, seguramente con esa lucha que le está dando, su retorno a su patria. Así que, Guillermo, muchas gracias por estar acá. Un abrazo para todos ustedes. Vamos a ir a la pausa. 0414-182-8973 es nuestra vía de contacto. Al volver, escuchamos a Lefem por Ser Mujer, un reggae venezolano, y ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto, y por si acaso, La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales, fortaleciendo los lazos de nuestra América. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Este martes 30 de agosto, el pueblo chavista toma las calles de Caracas. Nos movilizamos en defensa de la patria y en contra del imperialismo estadounidense y los promotores de la guerra económica. Ruta de la movilización. Desde la Plaza Maternidad en San Martín hasta la Plaza Caracas, a partir de las 9 de la mañana. Acompáñanos este martes a defender los logros de la Revolución Bolivariana en las calles de Caracas. Te esperamos. Ahora, la Radio del Sur en tu Cantv satelital, canal 106. Información y actualidad al alcance de tu mano. Marca en tu lista de canales de radio el canal 106 y descubre la Radio del Sur, porque en tu Cantv satelital también suenan los latidos de la patria grande. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es un compromiso, porque Chávez representa las ideas del futuro, los proyectos del futuro. Todo lo que dejó como legado es un legado de futuro. Claro que hay un pasado profundo que viene de los padres fundadores, libertadores, pero sobre todo las ideas del futuro. Más nadie tiene este proyecto de futuro en este país. Más nadie, nadie. Estoy dispuesto a debatirlo con Ramos Alú y con Mil Ramos Alú, cara a cara, cuando quiera, donde quiera y como quiera. No tienen proyecto de país y no quieren dejar trabajar a los que tenemos proyecto de país y somos hombres y mujeres honestos que estamos comprometidos en el alma con el futuro de esta tierra y de esta historia grande de nuestro pueblo. Esa es la verdad, sabotaje permanente. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha.

Venezuela, este reggae que se llama Por Ser Mujer, sonando acá en la Radio del Sur. Ahí activos también nuestros compañeros en el Twitter de arroba la Radio del Sur, Evelyn, Kike, Yurley, haciendo lo propio. Tuitearon ahí la entrevista que tuvimos hace minutos con Guillermo Bermejo, un hombre además que, como ustedes escucharon, comprometido, ¿no? No solamente haciendo, ejerciendo el derecho a defenderse de las agresiones y la persecución política que vive el Perú, sino también acompañando el proceso revolucionario venezolano sin miedo, con fuerza, y activando también la solidaridad, ¿no? Así que el primero de septiembre también, nos decía allí Guillermo Bermejo, en las calles del Perú va a haber una movilización hasta la Embajada de Venezuela, de los movimientos sociales peruanos, para acompañar este proceso pacífico que lideramos nosotros como Revolución Bolivariana. Le agradecemos a Guillermo por darnos ese dato tan necesario, y ya Evelyn está corriendo con los dedos para colocar esa noticia en nuestra página web y usted pueda escucharla, también comentarla. Nos escribes al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter arroba surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto. Dicen por acá, cuando puedan facilitarme el número 0412, no, ya no usamos el 412, que pasan en publicidad para WhatsApp, solo lo dicen una vez y no lo pude agarrar, es 0414-182-8973. Este mismo número que nos está escribiendo es el número que nosotros usamos, nos está escribiendo precisamente al WhatsApp que nosotros usamos diariamente para todos los programas de la Radio del Sur. Vamos a esperar, la mensajería ha estado un poquito rara, estamos esperando que se reactive allí la llegada del mensaje. Estuvieron llegando algunos, pero luego se eliminaron solos, no sé qué pasó ahí, o se borraron. Entonces estoy esperando que se reactive. Vamos a ponerle algunas secciones, vamos a ponerle emoción a este programa con noticias positivas y también algunas noticias extrañas, ¿no?, que ocurren en el mundo. Empezamos por una noticia positiva que nos va a llevar o nos va a mantener aquí en Venezuela. Vamos por buen camino. Esta noticia aparece publicada el día de ayer en la Agencia Venezolana de Noticias, ABN, y dice: pobreza extrema en Venezuela bajó a 4.4% gracias a las políticas que ha ejecutado la Revolución Bolivariana. La pobreza extrema en nuestro país continúa en descenso y durante el primer semestre del año 2016 se ubica en 4.4%, a pesar de la guerra no convencional que sectores políticos y empresariales han emprendido contra el pueblo venezolano. Esa información la ofreció el día de ayer el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez. Dice el ministro: es una constante de descenso donde hemos tenido en el periodo asociado a la guerra económica una constante de descenso de la pobreza general, que pasó del 19.6% a 18.3%. Dijo también que por cuarto año consecutivo se evidencia una reducción de la pobreza extrema, que desde 2013 a 2016 ha bajado de 5.5 a 4.4. Explicaba Ricardo Menéndez que la pobreza estructural, que se mide por las necesidades básicas insatisfechas en una población, comprende el estudio de los hogares con niños y niñas entre 7 y 12 años que no asisten, por ejemplo, a las escuelas, los hogares en hacinamiento crítico, los hogares en viviendas inadecuadas, las viviendas sin servicios básicos y hogares con alta dependencia económica. Decía Ricardo Menéndez que es sumamente importante que nuestro país lo vea, es una lectura en el ámbito internacional con todo el rigor científico, porque es de cómo el socialismo es capaz de combatir las profundas desigualdades que el capitalismo tiene. Señaló además que a finales de la década de los 90 la pobreza estructural era de 28.9%, para el año 2014 llegó a 20 y pasó luego a 19.1 en el año 2015. Para el primer semestre de 2016, bueno, ya está en 18.3%. Sigue bajando la pobreza estructural en en Venezuela. Y la inversión social en los últimos años ha llegado a 71% en revolución del total del ingreso que percibe nuestro país. Pero solamente en el sector de educación hemos tenido un incremento de 679% del ingreso en función de lo que se efectuaba en la Cuarta República. Por ejemplo, la inasistencia escolar se redujo casi 4 veces, pues pasó de 2 puntos en el año 98, antes de la llegada del comandante Chávez, a 0,6 puntos en el primer semestre del año 2016. Si ustedes no ven esto como un logro, señores, de la revolución bolivariana, habrá que buscar una tijera y cortarle allí, ¿verdad? Esa manta o esa velo que le pusieron para entender, para ver, leer, comprender este tipo de noticias. También dijo que en el año 98 existía, por ejemplo, 15% de hogares en condiciones de hacinamiento crítico, y este año descendió de 15% a 7.9%. Sobre los valores de los hogares en viviendas inadecuadas, en el año 98 se ubicaba en 6.6% y en el 2016 se ubicó en 3.8%. Con respecto a las viviendas, por ejemplo, sin servicios básicos, recordó que para el año 98 este indicador se encontraba en 15.7%. En el primer semestre del año 2016 bajó a 9.2%. También los hogares con alta dependencia económica, que incluyen a las personas que laboran por hogar y las personas que dependen de ese ingreso, se ubicaban en 6.2% para el año 98 y en la actualidad 2.5. ¿Qué quiere decir? Bueno, la gente tiene mayor acceso al trabajo y puede ejecutar también esa actividad libremente, generar ingresos propios y no depender de nadie, o sea, no ser unos mantenidos, como dicen aquí. Ah, no, tú eres un mantenido. No, aquí la gente está trabajando y está viviendo en función también de las dificultades que estamos padeciendo producto de la guerra no convencional y de acciones que debemos emprender. Así que esta noticia nos parece la más buena del día. Pobreza extrema de Venezuela sigue en descenso y además hay mucha más quiebre esa brecha social que se ha gestado desde el capitalismo. Hay más acceso social a la educación, a la salud, al trabajo en la Venezuela revolucionaria. Vamos por buen camino. Y ahora nos vamos a ir con alguien que está, bueno, pues, fundido. Ustedes saben, cuando usted prende una vela y se va gastando la vela, así está este personaje. Vamos con esta noticia. Eso se fundió. Enrique Peña Nieto, presidente de México, ustedes saben, hace unos días se decía que había plagiado su tesis. Bueno, la Universidad Panamericana, en la que él estudió, confirmó que cometió plagio en su tesis para optar a la licenciatura de Derecho. En un comunicado difundido por esta Universidad Panamericana, se confirma que el presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón, 1920-1994, que fue el título de la tesis que presentó Enrique Peña Nieto en el año 1991, presenta ideas propias, ideas ajenas citadas e ideas ajenas no citadas. El Centro de Estudios Superiores indicó este lunes que el procedimiento de titulación cumplió con los requisitos de tiempo y de forma vigente, pero reconocieron la falla que presenta la revisión al estudio del actual presidente mexicano. Se dio luego de que el portal Aristegui Noticias diera a conocer, tras una investigación, la presentación de al menos el 28% del contenido plagiado y mal citado por el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto. En la revisión de la Universidad Panamericana también se señala que se encontraron reproducciones textuales en las cuales no existe cita a pie de página, pero sí referencia en el apartado de bibliografía. Entonces, bueno, en esta nota le colocan allí a Enrique Peña Nieto, a ver si puede leer más y entender cómo se hace un trabajo de grado que debe ser propio, y que si usted está tomando algo de una persona que hizo una investigación adelantada, la que usted está evaluando, usted debe citarlo, ¿verdad? Tiene que darle los créditos, porque eso no lo investigó usted, lo investigó otro. Le ponen ahí formas de citar. Hay que regalarle un libro de estos de cómo hacer una tesis de grado a Enrique Peña Nieto, que es actual presidente. Imagínense si se plagió la tesis de grado para estudiar, para hacer, graduarse como abogado. ¿Qué otras cosas no se estará plagiando Enrique Peña Nieto como presidente de la República? Bueno, ahí está, se la dejamos, porque Enrique Peña Nieto está fundido. Eso se fundió. Y una última noticia nos lleva en la mira. Esta noticia es que ponerle mucho cuidado, ¿no? Ya se la vamos a presentar. En la mira, en la mira. En medio de todos los procesos que nosotros lideramos por acercarnos a los países, y esos procesos son necesarios, ¿no? También hay cosas que todavía mantienen encadenado algunas naciones con las que nosotros hacemos acuerdos y que, bueno, son parte también de sus procesos políticos. Uno entiende, por ejemplo, que Colombia o que Perú, que también son nuestros pueblos hermanos, tengan relaciones con los Estados Unidos. Hay otro país como India, que es un país aliado de Venezuela, pero que lamentablemente, políticamente, mantiene también una alianza con Estados Unidos. Y en el día, esta semana, ellos han rubricado un importante acuerdo militar que facilita el uso conjunto de sus bases navales. El memorando de acuerdo para el intercambio de logística, LEMOA, por sus siglas en inglés, se ha estado preparando durante más de una década y ha sido firmado el día de ayer lunes durante la visita de 3 días que hizo el ministro de Defensa de India, Manohar Parrikar, a Washington. En una conferencia de prensa conjunta tras la firma del acuerdo en el Pentágono, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, ha elogiado el pacto diciendo que este acuerdo o memorando de acuerdo para el intercambio de logística contribuirá a la seguridad marítima, así como a la libertad de navegación en todo el mundo. El convenio permite que Estados Unidos utilice las bases de India, especialmente para contrarrestar las acciones de Pekín, acusado por Washington de elevar tensiones a través de sus reclamos en el mar de China Meridional. Por su parte, Parrikar ha señalado que en el marco de lo acordado, Estados Unidos puede utilizar las bases indias en misiones humanitarias y en operaciones de emergencia. Sin embargo, LEMOA no permite, este acuerdo, no permite el despliegue de tropas estadounidenses en dichas bases. Por suerte, ¿no? Por suerte. Según la declaración conjunta, la designación de la India como importante socio de defensa fue un tema importante de la agenda. Para este fin, Estados Unidos aceptó elevar el intercambio de tecnología y el comercio de productos de defensa con la India a un nivel acorde con el de sus más cercanos aliados y socios. Las relaciones entre Pekín y Washington, ustedes saben, están tensas en los últimos años, luego de que Estados Unidos intensificara sus ejercicios militares con aliados asiáticos, vigilando de manera aérea y además con patrullajes navales en el mar de China Meridional como parte de esos simulacros de libertad de navegación cerca de las islas en disputa, con el fin además de contrarrestar la creciente influencia de China en la región. Y China ha acusado constantemente a Washington de tratar de dominar este mar y militarizar la zona. China e India también comparten discrepancias sobre Nepal, mientras que el primer ministro nepalí, Kadapas Prasad Hoy, ha expresado su interés también para estrechar sus lazos con Pekín. Es muy poco probable que Nueva Delhi retroceda en su propia influencia sobre Katmandú. Bueno, todas las situaciones geopolíticas, geográficas de esta zona, que está permitiendo de alguna u otra forma mantener la presencia de Estados Unidos en ese mar meridional y de alguna u otra forma acercar a China. India se ha prestado para esto, y desde mi punto muy particular de vista, es lamentable, ¿no?, que nosotros sigamos entregando territorios marítimos, territorios ya dentro de nuestro mapa geográfico para que Estados Unidos preserve su poderío militar en cualquier zona, ¿no? Entonces, mosca con esto. Estamos en la mira con este tipo de acuerdos, memorando de acuerdo para el intercambio de logística que le permitirá a Estados Unidos mantener su llamada seguridad marítima en el mundo y su libertad de navegación. En la mira, en la mira. Dos horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto, y por si acaso. 8:58 minutos de la mañana, la pausa, viene el avance informativo. Al volver escuchamos a Canteca de Macao, lo más bello desde España, un flamenco fusión. Sigan escribiendo 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya venimos. Ya regresa. Mientras tanto, y por si acaso, si acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Este martes 30 de agosto, el pueblo chavista toma las calles de Caracas. Nos movilizamos en defensa de la patria y en contra del imperialismo estadounidense y los promotores de la guerra económica. Ruta de la movilización. Desde la Plaza Maternidad en San Martín hasta la Plaza Caracas, a partir de las 9 de la mañana. Acompáñanos este martes a defender los logros de la revolución bolivariana en las calles de Caracas. Te esperamos. Interactuar con tus programas favoritos en la Radio del Sur. Ya puedes hacerlo. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional a través del número 0414-182-8973. Si estás fuera de Venezuela, solo debes agregarle el código 0058 más el número de la mensajería 414-182-8973. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Epa, tú, para la oreja. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Atención todo el mundo, 1 de septiembre, arranca un plan de ofensiva integral de desarrollo social, económico y de paz del país. Voy en estos días también a anunciar nuevos mecanismos de consulta y de trabajo para toma de decisiones de la agenda económica bolivariana en el marco del Consejo Nacional de Economía que dirige sabiamente el profesor Isturiz. Epa, tú, para la oreja. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. Chávez, más presente que nunca. Comenzó ya la conspiración, Estamos frente a un adversario que no respeta la democracia. Eso lo digo para que todos estemos alerta. A Dios rogando y con el mazo dando. Con el mazo dando. Es decir, ya empezó la conspiración. Ya empezaron, compañeros de la Fuerza Armada. Anoche estuve reunido hasta tarde la noche con el señor ministro del Poder Popular para la Defensa, miembros del alto mando militar, comandante del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Marina. Bueno, evaluando. Entonces ya comenzaron a circular y a llegar mensajes a los cuarteles, buscando, y van a insistir, porque detrás de ello está la mano de la CIA y la mano del imperio de los Estados Unidos. Así que preparémonos para unos días, una semana y unos meses, estos que vienen, donde va a haber no solo un intenso debate, sino donde vamos a estar de nuevo enfrentados a las amenazas del imperio y sus lacayos aquí. Chávez, más presente que nunca. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Saludos, usuarios de la Radio del Sur. Les habla María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en avance informativo. Este martes continúa la discusión del juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en el Senado Federal, mientras el pueblo se mantiene en las calles en rechazo a este golpe de Estado y en contra de Michel Temer. Así lo confirmó desde Brasilia la periodista Adriana Robreño. Esta va a ser una sesión muy prolongada. Está previsto para que empiece a las 10 de la mañana. Tendrá recesos para almuerzo, comida, pero es posible que llegue a la madrugada de mañana miércoles. Por tanto, los senadores están preparándose para esta larga sesión. Ahora, mientras esto ocurrirá al interior del Senado y luego de que la presidenta Dilma Rousseff ayer ejerció su derecho a la defensa, en las afueras del Senado se espera en el día de hoy también manifestar comunicaciones. En el día de ayer, la presidenta Dilma Rousseff fue recibida por personas que apoyan y están defendiendo su mandato. Fue recibida allí. Luego, en el horario de la tarde-noche, también una manifestación para apoyar a la mandataria. Y en el día de hoy está previsto que a partir de las 5 de la tarde los manifestantes lleguen a las afueras del Congreso o a las inmediaciones, independencia de los permisos que le otorgue la policía militar de aquí del Distrito Federal, para acercarse lo más posible al Senado y acompañar la votación que está ocurriendo. Eso será a partir de la tarde. Por último, la periodista Robeño indicó que la presidenta Dilma se encontrará en el Palacio de la Alborada esperando la decisión final del Senado, que es probable sea de madrugada. Ella realmente ayer tuvo una sesión prolongada, fueron 14 horas que estuvo dando respuesta a cada una de las interrogantes de los senadores. No está previsto que ella esté presente en el día de hoy en la sesión en el plenario del Senado. Es posible que ella lo acompañe desde el Palacio de la Alborada. Mientras ella sea presidenta, esa es la residencia oficial del mandatario de Brasil. Por tanto, es posible que ella lo acompañe todo desde allí, sus asesores también en ocasiones anteriores le pasan por escrito los discursos de algunos senadores, según se ha dado a conocer en la prensa local. Pues es prácticamente imposible estar todo el tiempo de frente a un televisor acompañando las largas sesiones de este juicio político que comenzó el día 25 de agosto y hoy es día 30 y es probable que se extienda hasta la madrugada del día de mañana. Parte de la información que tenemos a esta hora, 9:05 minutos de la mañana, despedimos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. Tormenta de un huracán y avecina cambió. Mochila cargada a la espalda por caminar. Respiro aire puro al pensar que está en nuestras manos seguir manejando el timón de la libertad. Se escuchan los pasos que vienen pisando fuertes. Se asoma un rayito de sol en la oscuridad. De mirar atrás, el ruido del corazón, motor de cambio, la sonrisa entre tú y yo, motor de cambio, al final es algo más profundo, me dedico a lo más bello del mundo. Abrir camino, pero la marcha más larga con un paso de empezar. Cuidado con la chispa pequeña que es la que prende la mecha. Se contagia de prisa, no avisa y no va a parar. Sembrar ilusiones y verlas crecer, pasito a paso, tranquilita y acompasando. Colorear cada momento como regalo. Motor de cambio, la sonrisa entre tú y yo. Motor de cambio, al final es algo más profundo. Me dedico a lo más bello del mundo. Del mundo, del mundo, del mundo. minutos de la mañana, Canteca de Macao desde España, este flamenco fusión, lo más bello, lindo tema. Ustedes nos están escribiendo al 0414-182-8973. Vamos a leer rápidamente sus mensajitos. Están escribiendo, Carlos Gómez, nos están escribiendo por acá. Buenas, hay que estar pendiente y no creer en el poco de mentiras y rumores que están enviando por Twitter, mentiras como que van a hacer unos mercados el jueves. Eso es verdad, eso está totalmente desmentido. No hay ningún tipo de megamercal, ni en Plaza Caracas, ni en ninguna otra plaza del país. Así que no caigan en esos rumores. Ya eso no se ejecuta. Además, deberíamos estar siempre informando sobre eso, porque hay gente que todavía lo pone en duda. Ya no se ejecutan eso. Ahora tenemos los CLAP. Están llegando a los CLAP obreros y también los CLAP de los hogares de toda nuestra patria. Entonces, no caigamos en esos falsos rumores. Hola, buenos días, Vanessa. En mi sector San Francisco, en Katia La Mara, los escuálidos, esos que celebraron la muerte de Chávez y trancan la autopista Caracas La Guaira y sabotean a los CLAP, le salió la tarjeta Hogares de la Patria. Y a los chavistas no le salió nada. Y me pregunto, ¿quién será el ente gubernamental que está beneficiando a los escuálidos y marginando a los chavistas? Dice Fabio. Bueno, va más allá de eso, ¿no, Fabio? Porque cuando se da la tarjeta Hogares de la Patria, el gobierno no le pregunta, ¿usted es chavista? O sea, se hace un censo en las casas. Y se hace el censo y le preguntan es su nombre, su edad, las ven las deficiencias que tienen en su hogar. Y bueno, seguramente muchos sectores ligados con la oposición son beneficiarios. Además, no es solamente la tarjeta Hogares de la Patria. Es verdad lo que dice Fabio, oye, hay muchos compañeros, ¿verdad?, que todavía no les ha llegado ese beneficio, que sí son o están verdaderamente comprometidos con la revolución. Pero siempre hay que dejar en claro algo. Y hacia allá deberíamos ir todos. El gobierno nacional no discrimina entre quién debe ser beneficiado y quién no desde el pueblo, ¿no? Una cosa es que usted le dé un cargo público a un funcionario o a un funcionario, lo ponga usted en una presidencia de algo, no sé qué, un ente del Estado, y el tipo o la tipa sean unos escuálidos, ahí estamos con un error tremendo. Y otra cosa es que usted lleve ese beneficio social a toda la población sin distingo político. Porque eso está en la Constitución. La Constitución no divide al pueblo en chavistas u opositores. La Constitución es para todos y el gobierno nacional está ejecutando distintas políticas sociales para el beneficio de todos. Ahora, ¿qué es lo lamentable? Que estas personas que están recibiendo esos beneficios no se den cuenta de la importancia del esfuerzo que hace el gobierno nacional para que usted reciba, por ejemplo, la tarjeta Hogares de la Patria, o para que le arreglen su casa, o para que tener una vivienda nueva, un carro. Yo he visto bastante gente opositora con carro Chery. Pero ellos no dicen que es que el gobierno, ¿no?, hizo un esfuerzo para adquirir esos carros, para traerlos al país, para mandarlos a ensamblar, para que ustedes los tengan, ¿no? Sino que dicen, no, yo tenía mi plata y yo me lo compré, pues un esfuerzo mío. Ajá, ¿y quién? ¿Cómo ustedes mantuvo también el trabajo, el empleo? ¿Cómo tiene acceso a los créditos? ¿Me entienden? Hay cosas más profundas que explicar. Yo entiendo la preocupación de Fabio, ¿no?, y la comparto. Pero hay que entender que el gobierno no discrimina cuando se trata de otorgar beneficios al pueblo. Porque es un gobierno del pueblo, de amplitud, de acercar. Así usted sea el más opositor de este mundo, pero usted está pasando por pobreza, pues. Y su mente, pues, el capitalismo lo absorbió su mente. Y usted cree que va a ser rico en algún momento por el capitalismo y que los ricos lo van a sacar de la pobreza. ¿Usted que sigue creyendo eso? Bueno, hay un gobierno revolucionario que dice, mira, eso no es así, pero aquí está un gobierno que sí te atiende. Toma, aquí tienes salud, aquí tienes educación, aquí estamos haciendo los CLAP para hacer los uniformes de los chamos, de tus chamos y chamas que van a ir a estudiar, porque no lo puedes comprar en otro lado, pero aquí está, pues te estamos colocando ahí una bolsa de útiles escolares, cosas así. Entonces, entendamos eso también. Dicen por acá, hola Vanessa, buen día, camarada. En Santa Bárbara del Zulia hay mucha pobreza en los barrios, parcialmente en San Isidro, pareciera que no existe una alcaldesa que estuviese pendiente del pueblo, de los comerciantes, hacen con el pueblo lo que viene en gana, los productos se los venden solo a sus conocidos y a los bachaqueros, esto es inhumano, y generalizo a los comerciantes todos, porque me cuesta conseguir los productos básicos para subsistir, pido comprar cualquier rubro y se ve que hay y no lo venden porque lo prefieren vender a los abusadores, aún productos regulados los triplican. Besos, dice María Montiel, que hace tiempo nos había mandado un mensaje similar. Sí, Álvaro, le estoy diciendo sí, Álvaro. Sí, Álvaro, ahí vamos a hacer unas comunicaciones y luego vamos a tener la columna Palestina Liberación, que ayer no la tuvimos porque estábamos ahí escuchando a Dilma Rousseff. Buen día a todos. Ojalá a raíz de la negativa de nuestro querido presidente Correa de postularse de nuevo sea el extraordinario ser humano Lenín Moreno el continuador de su obra, dice Ricardo desde Valencia. Eso a propósito de que se va a hacer, ustedes saben, próximamente va a haber un proceso también de elección interna desde las figuras políticas ecuatorianas para decidir quién va a ser el próximo candidato a la presidencia del Ecuador. También nos escriben por acá, hola, buen día desde Sudamérica en sintonía, ¿será que pueden complacerme con la canción llamada de antes que canta el grupo Cultura Profética? Gracias, vamos a ver si este bloque de las 9:25 se la podemos regalar a este usuario o usuaria. Bella, me encanta tu voz, tus narraciones en los micros, muy buena, me alegra estés de vuelta porque el lunes semana pasada no estuviste, dice Osvaldo desde Mérida. Bueno, el lunes estuve, martes no pude, viene lunes y miércoles, lunes, martes y miércoles, no pueden ir jueves y viernes. Vamos a hacer una llamada, pongamos un ticsito ahí, Carlito. 2 horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto, y por si acaso. Vamos con una comunicación que nos va a permitir abordar un tema que dentro de unos días nomás vamos a estar nosotros viviendo con mucha más fuerza. Se trata de la próxima reunión de la cumbre de los países del movimiento de países no alineados, la NOAL, o los no alineados como es conocido, una de las agrupaciones de estados conformadas durante ese ciclo de guerra, de Segunda Guerra Mundial, de Guerra Fría, el proceso también de liberación de muchos de los pueblos del sur, y bueno, un organismo que se ha venido, digamos, de alguna manera, ubicando, ¿no?, frente a los procesos políticos, los procesos democráticos y también la necesidad de mantener o preservar la paz en el mundo. Hablemos de la NOAL y de la capacidad que tiene la NOAL como eje central para preservar la paz del mundo y luchar contra las hegemonías. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Miguel Ángel Contreras Natera, el sociólogo venezolano. Le damos los buenos días. ¿Cómo está, Miguel Ángel? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, Vanessa, muchas gracias por la invitación. Bueno, Miguel Ángel, en principio, ¿no? Y nosotros aquí en la Radio del Sur hemos estado constantemente abordando lo que significa el movimiento de países no alineados, su constitución, en distintas entrevistas. Hay gente que todavía no entiende, ¿no?, lo que significa ese movimiento de países no alineados, cuáles son sus orientaciones, y tampoco entienden cómo enfrentan, por ejemplo, esa postura que ha mantenido después de la Guerra Fría Estados Unidos como país hegemón, país dominante de las políticas económicas sociales en el mundo. ¿Qué evaluación podemos hacer de lo que significa ese movimiento de países no alineados en pleno siglo XXI? Sí, bueno, inicialmente uno tendría que tratar de ubicar los países no alineados como una respuesta democratizadora al sistema de Naciones Unidas, que se deriva exactamente de la conferencia de Bandung en 1955 y que se alinea simultáneamente con los procesos de liberación nacional de muchos países en África, Asia y el Oriente Medio, ¿no? Estos movimientos de liberación nacional eran simultáneamente movimientos que combinaban propuestas de liberación nacional con movimientos socialistas, y ahí se va fortaleciendo la agenda programática de los países no alineados. Son países, es decir, se le llamó el grupo de los 77, los países no alineados, que simultáneamente se convirtió en una, digamos, en un contrahegemón político, económico y social a las posturas de los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, ¿no? Entonces eso es importante como destacar ese aspecto de los países no alineados. Eso ha venido obviamente evolucionando, ha estado sometida a procesos de altibajos discontinuos, pero lo que sí se ha sostenido en el tiempo es una postura radicalmente antihegemónica a los Estados Unidos, ¿no? Eso es uno de los temas centrales que ha mantenido los países no alineados, y tratar de construir una agenda, si se quiere, alternativa a los programas de ajuste estructural, a la agenda neoconservadora, a la agenda neoliberal que ha sido propulsada por los Estados Unidos desde la década de los 70 en adelante. lo que te podría decir inicialmente a la pregunta que me haces. Ahora, Miguel Ángel, vemos un siglo XXI donde distintos países han encontrado un rumbo más hacia el socialismo, no un nuevo rumbo, porque ya el socialismo ha sido practicado, estudiado, evaluado, discutido en todo nuestro planeta. Tuvimos experiencias que, por lo menos como la URSS, que posteriormente por distintas situaciones burocráticas también cayó, pero que dejó sembrada el espíritu, ¿no?, de la transformación o de lucha desde las bases, desde el pueblo, hacia un proceso que no sean de dominación. Queremos entender cómo ves tú el hecho de que hoy día puedan sumarse muchos otros países a procesos de integración como el NOAL, entendiendo que, bueno, han también transformado su esencia política. Caso Venezuela, por ejemplo, que asumirá en los próximos días la presidencia pro tempore de este organismo. Sí, lo más importante de este hecho es, si se quiere, es que los países no alineados, no solo que han evolucionado y han multiplicado la agenda político-económica, sino que uno de los aspectos centrales de los países no alineados ha sido exactamente contribuir a crear una agenda política, si se quiere, que se contraponga a el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a los países que conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y colocar en el debate otra agenda, una agenda que enfatiza el tema de la democracia, el tema del socialismo, el tema de la igualdad, los temas de la liberación nacional como temas insoslayables de una agenda política para el siglo XXI, ¿no? En este caso, lo que nosotros hemos tenido en los últimos tiempos es un incremento de los países no alineados, ya no es el grupo de los 77, ya eso se ha multiplicado y, si se quiere, complejizado, y se ha complejizado básicamente también porque parte de los países no alineados, países como China, que en la década, en el siglo XX, cumplían un papel fundamental contra Hegemón, es un país que forma parte de lo que nosotros, la China, Brasil, Sudáfrica, que forma parte de los BRICS, ¿no?, de los países, de los llamados países emergentes, ¿no? Entonces, no solo está surgiendo una agenda política, sino que está surgiendo una agenda económica que se contrapone a la agenda neoliberal, que es una agenda, si se quiere, de incremento de la desposesión. Más Carlos Marx llamaba eso de la acumulación primitiva, que es una acumulación por desposesión, desposeer a los países de sus riquezas, de todas sus riquezas, ¿no? Yo creo que en esta dirección los países no alineados no solo que están hablando de una agenda política económica alternativa, sino que están también hablando de cambio climático, de efecto invernadero, digamos, de una agenda que se contrapone a la agenda industrialista del capitalismo sin límites de los Estados Unidos. Es cierto lo que dices, Miguel Ángel, no es solamente un enfoque netamente ligado a la construcción de factores políticos o de cambios políticos y económicos. Está ligado mucho el NOAL a esas transformaciones de fondo, ¿no? El tema del cambio climático, como bien mencionas, el no armamentismo, muchas políticas también que hablan de un mundo de paz. Pero sin embargo, todo está enfocado, todo ese proceso de transformación que se puede lograr desde el NOAL está enfocado frente a la postura del capital, ¿no? Entonces, el NOAL ha propuesto desde sus inicios poder construir un nuevo orden mundial en materia económica. ¿Cómo evalúas tú las herramientas que existen actualmente en estos momentos para que los no alineados puedan ejercer algún tipo de acción real que enfrente o que combata ese modelo capitalista que ha sido impuesto? Sí, creo que lo más importante es de un nuevo orden económico, político y social para el sistema histórico mundial. Es un nuevo orden que tiene que enfatizar algunas de las cosas que se dijeron a finales de la década de los 70 por el llamado informe McBride, que eran el tema de un solo mundo, muchas voces, aquel informe de la UNESCO que fue muy importante, que implicaba la democratización de las comunicaciones. ¿Y por qué la democratización de las comunicaciones? Porque a lo que se enfrenta el movimiento de los no alineados es exactamente a la cartelización de las empresas de la información, que no solo presentan al mundo una visión positiva sobre la destrucción capitalista, sino que simultáneamente demonizan las alternativas, convirtiéndoles en una dicotomía más o menos simple de bien y mal, ¿no? Entonces, una de las grandes tareas más importantes sería exactamente el tema de las comunicaciones. Pensar la comunicación como un ámbito estratégico para el desarrollo de visiones alternativas en el marco de un nuevo orden mundial. Para cerrar, Miguel Ángel, porque ha sido bien preciso con la información, ¿cuál crees que es la principal debilidad que tiene en estos momentos el movimiento de países no alineados? En este momento es construir una agenda política única en el marco, uno podría decir de esta forma, una razón, mis visiones plurales, ¿no? Es decir, un poco un solo mundo, muchas voces, ¿no? Es decir, la necesidad de que exista una agenda común contra el neoliberalismo y contra el neoconservadurismo, que tiene sus variantes más importantes en el ciclo de guerra que se intensifica en Siria, en Libia, en Ucrania, en distintos lugares del mundo, porque el arma fundamental del capitalismo para ampliar su orden es exactamente la guerra. Entonces, la única forma de contraponer una agenda a la guerra es una agenda de paz, pero cimentada en una unificación política del orden político alternativo. Bien. Agradecemos mucho a Miguel Ángel Contreras Natera, sociólogo venezolano, por su explicación sobre lo que significa el NOAL como herramienta alternativa contrahegemónica y bueno, todo ese análisis que nos hiciste. Miguel Ángel, un abrazo desde la Radio del Sur. Gracias, Vanessa. Ahí estaba el compañero Miguel Ángel Contreras Natera, él es sociólogo. Se me está colando por ahí un audio. Hola, Carlito. Ajá. Sociólogo, y está abordando con nosotros todo lo que significa el NOAL, el Movimiento Países No Alineados. Ustedes saben que en septiembre Venezuela va a asumir la presidencia pro tempore. Este era uno de los logros, de los sueños también del comandante Hugo Chávez. El NOAL está también dentro del plan de la patria como eje estratégico para vencer y seguir venciendo frente al modelo capitalista. Hay que estudiar sobre el NOAL. Tiene una historia interesante de construcción. Para los más cercanos, es como si nosotros, cuando nosotros construimos el CELAC aquí en nuestra América Latina y sacamos a los Estados Unidos, ¿verdad? Con nuestras diferencias políticas, estructurales, de fondo, pero como aliados para enfrentar los retos que tenemos como continente, ¿no? Sin en la presencia de Estados Unidos, ni Canadá, sin el norte del norte, sino como pueblos, ¿no? Y en función de las situaciones actuales, ¿no? Por ser un siglo XXI distinto, que tiene un capitalismo que va de alguna u otra forma decayendo, que todavía sigue fuerte, pero que va cayendo de alguna manera su estructura. El NOAL se viene constituyendo desde ese proceso de Segunda Guerra Mundial, que fue una de las más terroríficas, o de los terroríficos hechos que se vivió en el siglo XX, la Guerra Fría, que dividió el mundo en esos dos bloques, el bloque socialista y el bloque capitalista, que los enfrentó, y en medio de toda esa situación, un Estados Unidos que se convirtió en país hegemón, dominante del mundo, producto de todas las acciones que hizo para que cayera la Unión Soviética, y también producto de la burocracia que se metió de lleno dentro de ese proceso del socialismo, que bueno, derribó, había cuentas columnas, la burocracia, una serie de situaciones que terminaron derribando ese bloque. Eso no quiere decir que el socialismo haya acabado, ¿no? Se transformó, se evaluó, se estudió, aprendimos de esos errores e intentamos no ejecutarlos nuevamente, aunque nos cueste. Estados Unidos está allí como país dominante, y mucha gente que hemos entrevistado nos ha dicho, mire, la Guerra Fría realmente no acabó. Lo que ha hecho es perpetuarse en el tiempo bajo otras estrategias, y por eso el NOAL es muy importante en estos momentos como un otro bloque, ¿no? Pero un bloque que preserva y busca preservar la paz. Cambiar, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una de las orientaciones que ha tenido desde sus inicios el NOAL, y cada vez que hay una asamblea de Naciones Unidas, el país donde que asume la presidencia pro tempore previamente ha hecho este tipo de reuniones y habla en nombre de esos países que son 120 que conforman el NOAL. ¿Cuál es la idea? Bueno, que cada día se sumen más países a este bloque para poder hacer frente a distintas políticas que no se asumen dentro de Naciones Unidas. Por ejemplo, construir un nuevo orden mundial económico y mantener y preservar la soberanía de los pueblos que lograron independizarse de esas excolonias que hoy intentan retomar su poder dentro de los territorios libres, soberanos, independientes. Vamos a ir a la pausa 9:29. Escuchamos a un tema de cultura okay. profética que nos pidieron de antes. Ya venimos con más. Ojos andantes, te conozco de antes. ¿Qué canta? ¿Qué canta? Estoy haciendo la canción. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé. De antes. Minutos de la mañana, de inmediato saludamos a nuestra compañera María de Los Ángeles Hernández. Adelante, María. Hola, muy buenos días, feliz día para todos. En estos momentos nosotros nos encontramos en una rueda de prensa ofrecida por el Comité de Víctimas del Golpe de Estado del 2002 y la Comisión por la Justicia y la Verdad, quienes ofrecen y dan lectura a un documento para solicitar a los gobernadores y alcaldes la preservación de la paz y la seguridad del pueblo venezolano en el marco de la marcha que está pautada para el 1 de septiembre por parte de la MUC. Vamos a escuchar de inmediato a Edgar Márquez. Sino que después esa misma oposición desvía su objetivo en pleno desarrollo de esas concentraciones y lo que pretende es deponer al gobierno constitucional del presidente de la República, colocándonos evidentemente ante un golpe de Estado. Es por ello que nosotros queremos denunciar enfáticamente que están movilizando a través de las carreteras de nuestra República todas las organizaciones y plataformas violentas de la ultraderecha. Nosotros inclusive tenemos los nombres de esas organizaciones, que entre las más nombradas está el grupo de ABU. Por ello nosotros queremos decirle a todo el mundo, inclusive más allá de nuestras fronteras, que el objetivo es realmente alarmante. Hoy en los titulares de alguna de las prensas de circulación nacional lo indican. Los Estados Unidos tomaron el control y la dirección del golpe de Estado que debe desarrollarse a partir del 1 de septiembre. Si eso no es una mentira, lo que están diciendo esos diarios nacionales, como evidentemente nosotros tenemos información que no lo es, ¿verdad? O estamos en presencia del desarrollo permanente y sostenido en una serie de acciones que pretenden conducir a romper el hilo constitucional. Asimismo, quiero aclarar lo siguiente: el pueblo venezolano, la mayoría de la sociedad venezolana, estamos dispuestos a defender esta constitución, defender nuestro voto cuando elegimos a quienes elegimos como autoridades públicas de este país. No vamos a permitir, sea como sea, que aquí se consuma una derrota del pueblo. Nosotros vamos decididamente a enfrentarlo y por eso llamamos a todo el pueblo venezolano a estar en la calle movilizado para enfrentar la violencia de la derecha y del imperio estadounidense. Escuchábamos palabras entonces de Edgar Márquez. Él es miembro de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado del 2002, quienes hacían una denuncia formal ante todos los medios de comunicación asistentes y ante todo el pueblo venezolano de que se viene gestando un plan para desestabilizar la revolución bolivariana en el marco de esta marcha y convocatoria que viene realizando la MUC para el 1 de septiembre. Ellos denuncian que tienen pruebas de que se está movilizando una plataforma violenta por el grupo ya conocido por todo el pueblo venezolano como los JAU, que para desestabilizar y generar violencia en nuestro país en este 1 de septiembre. Esta es la información desde aquí, desde la Comisión por la Justicia y la Verdad en la ciudad de Caracas, y con ella retornamos nuevamente con ustedes a los estudios. Gracias, María. Parte de la información que nos trajo nuestra compañera María de Los Ángeles Hernández desde Caracas. Despedimos hacia el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. La Radio del Sur te invita a escuchar Diario Palestina Liberación, todos los miércoles a partir de las 11 de la noche por La Radio del Sur. El Plan de Turismo Social garantiza el disfrute de todas aquellas personas que forman parte de esta gran labor revolucionaria. Una experiencia de amor y humanidad revolucionaria a lo largo de todo nuestro país. Estas actividades ofrecen recreación y disfrute para el sano esparcimiento. Esto demuestra la gran labor que realiza el gobierno bolivariano día a día por su pueblo venezolano. Gobierno bolivariano. Los mejores grupos musicales. Destacadas bandas en vivo. Un solo artista en tarima. Y la entrada al libre. El programa que te lleva a los mejores conciertos de tus artistas preferidos. Todos los géneros. 50 minutos de los mejores conciertos con Entrada Libre. En su nuevo horario. Este y todos los domingos a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Y la entrada libre. Huaycaipuro, Bolívar, Sorocay, Guatamaru, Insurgentes del Sur, Juana Azurdu, Andrés Bello, José Félix Rivas, Manuela Mero, Urucaibo. Esteban Arce fue un general del Alto Perú, actual Bolivia, que luchó por la independencia americana. Libertador y comandante de las fuerzas de Cochabamba y vencedor en la batalla de Aroma, fue hasta el año 1814 uno de los principales líderes del movimiento emancipador en el norte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esteban Arce nació en el año 1765 en Tarata, Valle Alto, departamento de Cochabamba, en el seno de una familia rural acomodada. En 1803 se incorporó a las milicias de caballería de su ciudad natal, los patricios de la caballería de Punata, donde obtuvo el grado de alférez y finalmente el de capitán, máximo grado que alcanzaría en el ejército real. Nombrado por la primera junta general en jefe de las tropas de Cochabamba, el 19 de octubre salió con 200 infantes armados con fusiles de estaño, 500 milicianos de caballería y algunos civiles urbanos, llegando a Oruro el 20 de octubre. Allí reemplazaría a Sánchez Chávez por Manuel Contreras y, después de incorporar milicianos locales, partió el 12 de noviembre con 1.500 hombres mal armados, la mayor parte con lanzas, hondas y macanas, al encuentro de Pierola. El 14 de noviembre se produciría la batalla de Aroma, a orillas del río Aroma, a pocos kilómetros de Sicasica y al noreste de Oruro. Allí la caballería cochabambina consiguió envolver a los realistas, lo que determinó el triunfo de Esteban Arce, quedando la mitad de las fuerzas de Pierola muertas o prisioneras. Esteban Arce falleció exiliado en Santa Ana del Yacuma el 24 de febrero de 1815 a los 49 años, luego de que finalizara un proceso disciplinario dispuesto por las autoridades de Buenos Aires por haberse separado de la disciplina debida a las autoridades y pretender apoderarse del mando de Cochabamba. Huaycaipuro, Bolívar, Yerepay, Sorocay, Guatamaru, Insurgentes del Sur, Juana Azurdu, Andrés Bello, José Félix Rivas, Manuela San, Negro Primero, Urucaibo. La Radio del Sur activó su WhatsApp para que puedas enviarnos tus sugerencias, mensajes, fotos y toda la información pueda ser compartida en nuestras redes sociales. Si estás en Venezuela, interactúa a través del número 0412-937-7879. Actívate y comparte con nosotros. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:42, nos queda cerca de 15 minutos acá en el programa. Vamos a escuchar la columna de Palestina Liberación. Aquí, Diario Palestina Liberación, noticias palestinas rompiendo el bloqueo y la ocupación. 200 niños murieron y 2.500 resultaron heridos por los... Desde la redacción del diario Palestina Liberación, para Mientras Tanto y Por Si Acaso en la Radio del Sur, mi nombre es Abu Faisal Sergio Tapia y estamos con las principales noticias y análisis de Palestina en estos últimos 7 días. Durante estos últimos 7 días se profundiza las olas de secuestro por parte del ejército de ocupación israelí en la ribera occidental, más conocido también como Cisjordania ocupada, especialmente en la zona de Jerusalén ocupada, Al-Quds, fundamentalmente contra jóvenes que participan en movilizaciones pacíficas y otros tantos ciudadanos palestinos que son detenidos y llevados a distintos lugares, en algunas prisiones clandestinas también, y puestos de control del ejército de ocupación. Pero algo que se destaca es la impunidad criminal de los crímenes contra la Franja Gaza en 2014. Según nuestras investigaciones como organizaciones de derechos humanos y según investigaciones internacionales, Israel cometió graves violaciones de la ley internacional. Israel no puede deshacerse de su responsabilidad ante la comunidad internacional. El ejército israelí cerró 7 casos en esta semana donde estaba acusado de crímenes de guerra por los ataques aéreos contra la población civil palestina en Gaza durante su agresión entre julio y agosto del 2014. Recordemos que al menos 2.310 mártires palestinos y más de 10.000 heridos, en su mayoría familias enteras, entre niños, mujeres y hombres, por parte de estas bombas criminales, y ante la impunidad que le da la comunidad internacional. Asimismo, 80 casos fueron cerrados sin que siquiera se realizaran alguna investigación por parte del gobierno de Tel Aviv. Vemos que el régimen sionista israelí se niega a enjuiciar a sus soldados por crímenes de lesa humanidad. También hay que destacar algo muy importante. Uno de los casos emblemáticos fue cuando se asesinó a 15 miembros de una familia palestina en Gaza en un ataque aéreo, y donde el régimen sionista israelí defendió esta masacre como una medida necesaria y se negó a enjuiciar a los culpables. También el caso de un bombardeo llevado a cabo sobre un colegio de Naciones Unidas en Gaza, que al menos también murieron 10 civiles palestinos. Esto realmente refleja la impunidad que actúa el régimen de Benjamín Netanyahu ante los ojos del mundo, ¿no? Y desde el lado de las organizaciones internacionales de derechos humanos y de las organizaciones palestinas, realmente se ha condenado esta impunidad, esta decisión por parte del gobierno de Tel Aviv de cerrar los casos de estos crímenes, de estas masacres sobre la Franja de Gaza del 2014. Y se pide, como un clamor ya de todos los hombres y mujeres del mundo que están contra el genocidio sobre el pueblo palestino, que se lleve a los responsables de estos crímenes, de estos ataques, ante la Corte Penal Internacional, ¿no? Pero sabemos de que el régimen de Tel Aviv cuenta con el apoyo que le da de la potencia hegemónica imperialista de Estados Unidos para seguir continuando con sus crímenes, también ante la pasividad de muchísimos organismos internacionales que solamente se quedan en formalismos y no actúan en defensa del derecho internacional del pueblo palestino. Miramos con mucha preocupación el deterioro de la situación humanitaria. Las necesidades de la población aumentan mientras hay miles de personas en caravanas o casas parcialmente destruidas. Todo esto en la peor situación económica de la historia de la franja. Hasta aquí las principales noticias en estos últimos 7 días, y en especial en estos 2 años que llevamos de la masacre cometida contra la Franja de Gaza. Hasta la próxima semana. Diario Palestina Liberación, el diario palestino en español, todos los días. www.palestinaliberacion.com. Ofensiva en Gaza, según la UNICEF. Toda la noche. Agradecemos a nuestro columnista Abu Faisal Sergio Tapia, de este medio también alternativo Palestina Liberación. Palestina, noticias palestinas rompiendo el bloqueo y la ocupación. Leemos su mensaje, son las 9:48 minutos de la mañana. Dicen, buenas, anoche pasaron en cadena nacional el documental Puente Llaguno, claves de una masacre. Quien tenga ojos que vea y no se vuelvan a dejar engañar por los escuálidos, nos escriben Acá también dicen, ¿podrías tratar próximamente el concepto de canasta alimentaria versus concepto opositor de cesta básica? O sea, con más detalle. Bueno, esto es fácil. Lo que pasa es que muy pocas veces nosotros abordamos esos temas, como dice este usuario, ¿no? Una cesta básica, como la conocemos, son los productos o los consumos que hacemos nosotros en materia de alimentos, de kilocalóricos, todas las calorías, ¿no?, que nosotros introducimos en nuestros cuerpos. Dice Álvaro que la semana pasada no lo abordaron, pero hay un usuario que lo pregunta, pues se lo explicamos. Tiene que ver, la canasta básica alimentaria tiene que ver con esa línea de indigencia, ¿no? Se determina en función al consumo que hace la población de algunos alimentos según las normas kilocalóricas impuestas, ¿no? Entonces eso va a evaluaciones que se hacen a los seres humanos entre los 30 y 59 años, qué tipo de alimentos hacen, bueno, para determinar la línea de pobreza, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, lo que significa la otra pregunta que hace el usuario, la canasta familiar o la canasta, sí, la canasta familiar o canasta de vida tiene que ver con todos los bienes, servicios que son satisfechos de manera directa o indirecta en el pueblo. ¿Qué son esos bienes? Alimentos, bienes o servicios, alimentos, vivienda, vestuario, salud, educación, la diversión, la cultura, el esparcimiento, el transporte, las comunicaciones. A eso está enfocado el trabajo, ¿no?, que deben hacerse desde los estados, en el caso de la Revolución Bolivariana, desde sus procesos constitucionales. Entonces, bueno, es como la diferencia básica, ¿no? Vamos, Álvaro nos dice que ya lo habían tocado en el programa, pero siempre hay algún tipo de duda. Dicen por acá, buen día, chicas. Anoche cuando pasaban el documental del 11 de abril, nos quitaron la luz, dice Rosa desde Guacara, que hace esta denuncia. Aquí dicen, buenas, los CLAC siguen funcionando muy bien. Esta semana me llegó la bolsa otra vez más y dijeron que va a llegar más seguido, cada 15 días o cada 3 semanas. Muy bien, no nos pone su nombre, pero qué bueno que esté siendo beneficiado con esta atención social que hace el Estado venezolano. Fíjense, dentro de esas bolsas no solamente van a llegar esos alimentos, sino que ya se está hablando de dar esa canasta familiar donde se incluyan también el vestuario, por ejemplo, de los chamos y chamas que van a ir a las escuelas. Esa es la diferencia entre cesta básica y canasta, para que veamos allí también cuando nos lleguen esas bolsas, si usted tiene hijos y forma parte también de esos CLAP que se están activando con fuerza en todo el país, seguramente le llegará en algún momento ese CLAP con vestuario. ¿Para qué? Para sus chamos y chamas. Eso es una canasta familiar. Dicen por acá, o parte de la canasta familiar, dicen por acá, buen día, eso que dices es verdad. Ayer escuché una joven, se ve humilde, de pueblo, decía que ojalá activaran el revocatorio, pero que lo hicieran después que le entregaran su tarjeta, esa que da el gobierno. La ignorancia es tan grande que ella cree que si gana la derecha dejarían los programas sociales. Muy buena reflexión, dice eso Alida. Es así, cierto, Alida, ¿no? Por eso es que el trabajo de nosotros como gobierno y nosotros como pueblo tiene que ser de orientación. Entonces, en la medida que se generan este tipo de beneficios sociales, se debe dar un trabajo mayor de conciencia. Que el pueblo entienda que eso no es que viene el presidente Maduro y agarra una carpeta y de ahí sacó la plata, o sacó la inversión, o sacó las tarjetas porque a él se le ocurrió. Y entonces, como hacía la cuarta, queda agarrada, entonces le daban un vasito de leche a los niñitos y con eso decía que él estaba haciendo inversión social. Hay muchos otros factores, ¿no? Todo lo que percibimos a través del pago de impuestos, que se ha potenciado gracias a una estructura, una evaluación, y ahora con la reestructuración que se va a hacer de ese cobro de impuestos con el apoyo de Ecuador, por ejemplo, para que sean más efectivos. Bueno, que los más ricos, los que tengan mayor capacidad económica, paguen impuestos para que nosotros, el pueblo, recibamos este tipo de beneficios. Antes no era así. ¿Quién pagaba el impuesto? El pobre, que adquirió un producto y entonces tenía que pagar, y el rico, bien gracias, en paraísos fiscales su plata. Ya eso se está transformando, y ese dinero ya no va a los bolsillos de la clase política o la clase burguesa, ¿no?, que dirigía en ese entonces el país, va a los beneficios sociales. Dejamos de percibir los grandes ingresos por el Producto Interno Bruto que nos generaba el petróleo, por la caída de los precios petroleros, por el fracking, por la guerra que se ha hecho no convencional, pero hemos logrado potenciar, por ejemplo, el cobro de impuestos a esos grupos poderosos que deben devengar al Estado por cada servicio que presten o por cada ganancia que ellos generan, pagar al Estado, y ese pago va directo al pueblo venezolano. Entonces, muy bien ese análisis que hacía esta usuaria. Buenos días, chicas. Después de 6 días, ayer al fin se me activó el plan. Dice Omar Jiménez de Catia Lamar. Me imagino que debe ser con algún plan telefónico, ¿no? Por ahí había algunas fallas que habían denunciado algunos usuarios con el caso de Movilnet. Muy buenos días, Jessica y Vanessa. Soy Jonás. Estoy 100% full sintonía en la emisora Radio del Sur, 101.5 FM, desde la parroquia Miguel Peña, municipio de Valencia, en el estado Carabobo. Tremendo programa. Sigan así. Los felicito. Que viva Nicolás Maduro Moro y el eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Simón Bolívar, hasta la victoria siempre, la batalla sigue, viviremos y venceremos, y que viva la revolución bonita y que viva la patria. Se les quiere mucho en la distancia. Un abrazo, compañero. Por aquí dice, ¿cuándo arrancará el motor contra la corrupción? Se pregunta Miguel González. También dicen, sería bueno que el precio del gas se sincere y se le exigiera a estos mal llamados negocios que pongan el precio justo a la vista y que no lo vendan como les da la gana. De anuncia esto José Chávez. Dice, saludos en Aguanagua, también José Chávez, específicamente al final de la 190, venden el gas en 700 bolívares, el gas popular. El señor Catir y la señora Carmen, ¿cuál es el precio del gas actual? Bueno, no son 700 bolívares. Hay bombonas que están en 18 bolívares, 100 bolívares, 50 bolívares, 20 bolívares, dependiendo del tamaño, del peso, ¿no? De las bombonas. Pero es verdad, han especulado mucho con el precio de las bombonas de gas, incluso le cobran con sobreprecio esas bombonas. Dice Fabio, Vanessa, yo no estoy en contra de que se beneficie a los escuálidos, el problema es que se está discriminando a los chavistas, que son personas necesitadas. Bueno, ahí tiene que haber una atención. Por ejemplo, los consejos comunales en nuestras parroquias saben, ¿verdad? Y yo me imagino que saben, porque se hacen asambleas, saben quiénes son realmente los revolucionarios y revolucionarias y quiénes son aquellos que están siendo más beneficiados y no son afectos o no comparten el proceso revolucionario. No le vamos a quitar el beneficio, porque eso no es la política del gobierno, no así, nunca fue la política del comandante Chávez, ni tampoco del presidente Maduro, ni de nosotros como revolución, porque hay una constitución que nosotros aprobamos, que habla de que todos y todas debemos ser, ¿verdad?, sujetos de derecho y también recibir y contribuir en la construcción de una patria libre, soberana, independiente, con beneficios. Tenemos acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, a una vida digna. Todo eso está garantizado en constitución. Porque si no, si el Estado no garantiza eso a todo el pueblo venezolano, sería un Estado represor. Afortunadamente no lo es. ¿Qué sugerencia le hago a Fabio, que es el que hace pues ese comentario? Bueno, los consejos comunales, que activen revisión de esos casos. Porque el gobierno se activa a través de los consejos comunales con las ayudas. Entonces el consejo comunal dice, mira, nosotros tenemos 6 familias que están en una situación de pobreza extrema o algunas en pobreza general, ¿verdad? O necesitan pues que se le que arreglen la vivienda, que le den la tarjeta, algún beneficio, que se le dé su pensión porque no se la han dado. Para eso está el consejo comunal, para evaluar y bueno, y clasificar en el sentido positivo de la cosa. Mira, la prioridad es esta persona, esta otra y después otra y la otra y la otra. Sin sacar a nadie de ese beneficio. Pero esa labor no lo va a hacer solamente el Estado, porque el Estado no va a saber, no va a ir preguntar puerta por puerta quién es chavista y quién no lo es. Así que tengamos siempre eso en cuenta, una labor de nosotros como pueblo. Les agradecemos sus mensajes, por ahí van a llegar muchos. Dicen, buenos días, chicas, no sabemos a quién recurrir, sin bolsa desde el pasado 18 de junio del sector 4, Las Agüitas, Los Guayos, dice Yajaira, de las mismas comunidades. Y otro mensaje que nos llega, la señora Carmen Rada solicita asistencia médica de emergencia para su madre adulta mayor que se cayó y no se puede mover. Ella vive en Casa Alta 3, en el bloque 9. Por favor, se ya hace un llamado a las autoridades competentes, la señora Carmen Rada solicitando pues esa asistencia médica de emergencia para su madre adulta mayor que ha sufrido una caída, no se puede mover. Ellas viven en Casa Alta 3, en el bloque 9, y nos dejan este teléfono 0212-871-0413. Necesitan que algunas autoridades, pueden ser los bomberos, protección civil, alguna autoridad, ¿no?, al servicio que se pueda prestar de ayuda para poder ayudar a esta señora que ha sufrido una caída. 0212-871-0413. Nos vamos despidiendo. Agradecemos a todos los usuarios y usuarias que siempre están en sintonía de la Radio del Sur, particularmente de este programa. No saben cómo nos nutren y nos alegran leer sus mensajes, poder debatir algunas posturas. ponernos en contra, ponernos a favor de algunas visiones que tengamos, pero siempre compartir la idea de transformar nuestra patria en función de la revolución, en función del bienestar social de cada uno de nosotros y nosotras. Hoy hay movilización desde la Plaza Maternidad en San Martín hasta la Plaza Caracas. Van a trasladarse allí las fuerzas revolucionarias. Todos estos días va a haber movilizaciones, sigue habiendo movilizaciones de la fuerza chavista, y vamos a enfrentar con hidalguía, con amor, con paz, todas esas pretensiones de la derecha de querer llenar nuestro país de violencia. Les agradecemos su sintonía. Sigan en su casa la Radio del Sur. Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarín en la producción. Nos retransmite la FENCAI en México, Ecuador por dentro en Quito, y también los compañeros de Patete Radio en el estado Anzoátegui. Hasta mañana. Se despide Vanessa Gutiérrez. ¡Mira! ¡Es el mismo chofer! ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.